necesitemos darte un testimonio de que Dios es real, de que Dios es bueno, de que Dios es fiel y es todopoderoso para poder tomar la vida en cualquier circunstancia que esté y reconstruirla. A decir verdad, la Biblia dice que Él hace nuevas todas las cosas. Así que eso es lo que ha acontecido y todavía sigue aconteciendo en la vida de muchos de los que tenemos un poco más de tiempo en este lugar. Así que te animamos a que confíes en Dios, porque Él es real y vas a tener oportunidad de verlo y verificarlo por vos mismo, por usted mismo o usted misma, para que no le quepa ninguna duda. No es porque alguien nos contó algo, es porque lo vivimos nosotros y lo experimentamos de manera personal. Así que le animo a perseverar en esa búsqueda de Dios. A decir verdad también, Él es el único que verdaderamente y definitivamente puede cambiar el rumbo de nuestra vida y puede darnos esa vida nueva, distinta, diferente, que a lo mejor estás buscando o estás anhelando. Él está aquí también entre nosotros, nuestro Señor. Y Él te ama mucho, Él le ama mucho. Así que va a buscar a Él por todos los medios de hacerle notar a usted que puede confiar en Él. La Biblia dice, el que viene a mí, dice Jesús, yo no le echo fuera. No le rechazo, no le ignoro. Al contrario, le presto mucha atención. Y cuando así suceda en tu vida, te vas a dar cuenta como muchos de nosotros, que en realidad Dios tenía sus brazos extendidos ya para invitarnos a ir y abrazarnos a cada uno. Así que esto es lo que acontece entre nosotros. Así que a los miembros de la iglesia, por supuesto, sí les animo a tener en cuenta esta realidad, a seguir orando y clamando a Dios para que Él pueda también bendecir la vida de los demás. A que perseveremos en la oración que hacemos frecuentemente y debemos hacer constantemente, que es a favor de nuestro barrio, de nuestra comunidad, de nuestros vecinos, para que en cada hogar, en cada familia, en cada matrimonio haya esta presencia de Dios, porque su presencia es bendición para la vida, para los hogares, para las familias. Así que no dejemos de hacerlo, no dejes de ser instrumento en manos de Dios para que a través tuyo Dios pueda bendecir y tocar la vida de otro, impactar la vida de otro. No hace falta ninguna preparación en particular para eso, sino solo el estar dispuesto a que Dios lo pueda hacer también a través tuyo. Así que Dios quiere contar con tu vida. Está orando por tus compañeros de trabajo, de estudio, vecinos, e invítalos continuo y permanentemente a cualquiera de las actividades que estamos haciendo para precisamente eso, demostrar el amor de Dios a cada uno. Y si es necesario compartir alguna cuestión material, tenemos un ropero enorme, cargado de y lleno de ropas que, bueno, frecuentemente enviamos a comunidades del interior de nuestro país muy necesitadas, pero también distribuimos en nuestra comunidad a familias que necesitan, a niños que necesitan, y sin ningún tipo de, por supuesto, diferencia, ni preguntando si vienen acá o no. No lo hacemos de esa manera, lo hacemos con un corazón abierto y generoso, y lo hacemos en el nombre del Señor. Así que si descubrís esas necesidades en tu barrio, en tu lugar de vida, hacenos saber para poder darte esos materiales, esa ropa, ese calzado, y también puedas asistir a las necesidades de aquellas personas. Así que esta es la experiencia que vamos viviendo y que vamos a seguir viviendo este año todavía mucho más, porque a modo de recordatorio, tengamos en cuenta que sigue siendo tiempo de cosecha. Sigue siendo tiempo de cosecha. Me produce enorme alegría ver cuántas hermanos y hermanas están participando de esa bendición. Cuántos hogares están siendo bendecidos por el Señor. En muchos aspectos, en todos los aspectos. Eso me causa enorme placer y alegría. Pero sigue siendo tiempo de cosecha. Dios sigue dispuesto a poder bendecir también su vida, también tu vida, si fuera necesario. Y cuando Él lo hace siempre en abundancia, en abundancia. Ni nos imaginamos lo que podemos experimentar de parte de Dios y cuánto puede cambiar nuestra vida de un momento para otro. ¿Cuál sería ese momento? El momento en que usted le entrega su vida a Dios. El momento en que usted abre su corazón a Dios y le dice, yo te necesito, te entrego mi vida, obra en mí. Ese es el momento. Le animo a que piense en ello. Es muy importante. Y si alguien de los que aquí estuviere quiere dar este paso, quiere tomar esta decisión, al final del culto y antes de irte, mientras nos estamos saludando, hacémelo saber. Hacémelo saber. Acércate a mí y decime, eso que usted dijo, yo quiero tomar esa decisión. Yo quiero decirle a Dios que haga algo conmigo, que me dé una vida nueva. Yo no quiero más vivir así. Y estoy dispuesta a entregarme a Él. Y oraremos juntos. Y entonces a partir de ese momento será real que vos estás tomado de la mano de Dios y Dios está tomando tu vida para nunca más separarte de vos. Nunca más separarse de vos.